Cristo es el mediador, ya sea que lo reconozcan como tal o no. No podemos establecer un contacto directo fuera de nosotros, salvo a través de Él, de su palabra, y de seguirlo a Él. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, página 108. ¿Cuán cerca está tu familia o la familia de la iglesia del centro de este círculo que es Cristo? ¿Qué más debe suceder para que las relaciones sean como deberían ser, reavivados por su palabra? Hoy, Jueces 1, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 28-29.